este tema de la quema de la basura no soluciona el problema que tiene Temuco. Primeramente, va a expandir a una distancia de 60 kilómetros y en el informe aparece así, afectando las comunas aledañas de Victoria, Curacautín, Pitruquén, Freire, incluso Temuco. La polución es de 60 kilómetros. Adicionalmente, la quema de neumáticos, la quema de plástico que ocultó esta organización, produce dioxina, produce furano, que se acumula en el cuerpo humano.